comienza una nueva edición de Giroscopio Musical. Un viaje sonoro por diversos géneros, estilos y latitudes. Giroscopio, una aventura musical sin etiquetas. Una selección de músicas solo para oídos exquisitos, con Ángel Duarte. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Giroscopio Musical, una edición que hemos comenzado hoy con la música del cuarteto de Brooklyn, Big Thief, la banda de indie rock con raíces folkies y la voz de Adrian Lenker. Tiene ya 5 discos publicados con los que ha cosechado algunos éxitos, y este tema que acabamos de escuchar y que abre esta edición de hoy es un single de reciente publicación, por lo que parece será un nuevo álbum. Pues vamos a seguir en este crisol sonoro que tenemos hoy aquí en Giroscopio Musical, ahora con todo un alquimista del pop francés, Conrad Sesentera, Cassini. Es un personaje que le seguimos la pista aquí, en nuestro Giroscopio. Después de su tercer disco, publicado en 2023, está lanzando una serie de singles con colaboraciones. Y esta que vamos a escuchar a continuación es con Nick Whelan. El título, For a Wave and a Stray. Thank you. El rock psicodélico setentero de la soleada California es la inspiración para esta banda Mystic Braves, afincados en Los Ángeles. Llevan ya 5 LPs publicados desde 2013 y esta es su más reciente publicación, un EP de nombre The Spinning Wheel, y el tema, pues este fantástico All Your Love. Pues seguimos en esos mismos sonidos que nos llegan desde California, ahora con el británico afincado en Los Ángeles, de nombre Pete Molinari, y que desde 2006 factura discos con un sonido más bien sesentero de rock y garaje, aunque en su última entrega, Wondrous Afternoon, se acerca más al sonido del soul, eso sí, también con cierta aroma vintage. Pues aquí está Pete Molinari en este Love is Just a Word. Esta es la banda francesa establecida en Nantes, de nombre Malted Milk. Son unos clásicos en la escena del soul y el funk europeo. Formada hace ya más de 20 años por Arnaud Frodin y Manuel Frangel, a los que se van añadiendo un buen número de músicos. Concretamente ahora la banda la forman 7 personas. Tienen ya como 6 o 7 discos y al parecer preparan ya un nuevo lanzamiento, y a juzgar por los singles que están publicando, singles como este Better Now que acabamos de escuchar. Y otros que también preparan disco es el debut del dúo formado por el australiano Joel Saracula y el holandés Phil Martin bajo el nombre de The New Visionaries. Han lanzado ya 3 singles y a juzgar por ellos, pues esperamos una mezcla de sonidos soul, pop y jazz, eso sí, de raíces muy sesenteras. Escuchamos esta pieza de título de Sunshine. Giroscopio, una aventura musical sin etiquetas. Una selección de músicas solo para oídos exquisitos con Ángel Duarte. Este es el colectivo australiano de músicos de funk y soul, The Regime, se hacen llamar. Son más de 20 músicos y a jugar por los vídeos, se pueden ver en YouTube, pues una actuación de ellos tiene que ser bastante, bastante divertida. En este pasado 2023, esta banda han hecho su debut en formato de LP, y lo hacen nada menos que con dos discos. Un primero, Love Funky Revolution, es un doble álbum fundamentalmente de funk y jazz funk, y que ya escuchamos aquí en Giroscopio Musical algunos de sus temas. Y ahora a finales de año pues vuelven con otro, pero en un formato más soul. Sunny Day lleva por título este nuevo disco de The Regime. Y el tema que acabamos de escuchar de este último trabajo, pues además es el tema que lo titula, Sunny Day. Pues vamos ahora hasta Mallorca. Allí reside la catalana Elisa Bernal, es compositora, instrumentista y vocalista. Y después de trabajar con varias agrupaciones, debuta ahora en solitario bajo el nombre de Hola Liz. Es un disco de título Foravila. Significa algo así en mallorquín como fuera de la ciudad, en el campo, y es donde ella reside, aunque afirma que el disco no tiene nada que ver su temática con este término de Foravila. Es un disco muy íntimo, reflexivo, pausado y delicado, con tintes de folk y algo de psicodelia. Y como inspiración, pues tiene aquí a Kate Le Bon o Aldous Harding, por decir algunas de ellas. Escuchamos de este Foravila esta pieza llamada Celia, con la colaboración aquí, la voz de Clara Vinyal, del dúo Renaldo y Clara. Hola, Liz. Celia was walking in the street when she saw her friend Eleanor. They had it's been such a long time. They linger in past lullabies. She said, I gotta go, I'm heading to that bookstore of my teen years. Avenue Louise, 33, behind that door, another world of thank you. Esta es la joven francesa, creo que parisina, actriz y cantante Emma Oet. Tiene un solo LP publicado de hace unos 3 años y parece que prepara uno nuevo, con unos adelantos en formato de single, como este 1 o 2 días de título, donde rememora con ese pop sesentero un París romántico y casi olvidado ya. Pues más canciones como protagonistas hoy aquí en esta sesión de Giroscopio Musical, en este crisol sonoro del que estamos disfrutando. Ahora con Jon Batiste. En 2021 dio un giro a su carrera jazzística con aquel aclamado We Are, donde nos proponía a través de sus canciones un viaje musical por la América Negra de los últimos 60 años. Ahora, con su nuevo disco World Music Radio, nos propone otro viaje musical, este a través de distintas culturas musicales del mundo, desde el flamenco a los ritmos latinos, la música disco o incluso el country. Y todo ello con un personaje ahí que va hilando la historia, un DJ que entra en algunos de los temas. 21 temas componen este nuevo trabajo de Jon Batiste, para el que no ha reparado en colaboraciones como las de Rita Payés, Camilo, Kenny G o Lana del Rey, entre otros muchos. Y de las muchas y apetecibles canciones de este World Music Radio, pues he elegido esta corta titulada Calling Your Name. Él es Jon Batiste. Get so lost in my feelings, head in the clouds. I would get so caught up in believing something about, but you feel so good in my spirit. It's all over me now. No, I can't go back no more. Put the demon down. Esta es la neoyorquina Margot Gurjan, compositora, música y letrista. Publicó tan solo un disco en 1968 de nombre Take a Picture, un trabajo pues que no tuvo ningún éxito comercial en su día, y esto hizo que se retirara y se dedicase pues a componer y a escribir para otros artistas, y también como profesora de música, que es lo que hizo toda su vida laboral. Ese disco, este Take a Picture, con los años se convirtió en un verdadero objeto de culto, y después pues han ido también rescatando canciones que ya tenía grabadas, las tenía guardadas, y una de ellas es este Ritmo Yeye, grabado en el 66 y que finalmente ha visto la luz ahora, a finales del 23, en formato de single. I ought to stay away from me. Ella es Margot Gurjan. Pues algo parecido, no exactamente igual, pero sí que les ocurrió a nuestras siguientes invitadas, el dúo de hermanas colombianas de familia, padres españoles y dedicados a la música, Elia y Elizabeth Fleta, con su carrera. Una carrera que tan solo duró un par de años, entre el 72 y el 73, donde publicaron tan solo dos discos con cierto reconocimiento. Y ahí, cuando empezaban a despegar, pues fue una de ellas, Elia, la que decidió dejar esta meteórica carrera que estaba consiguiendo para dedicarse exclusivamente a su formación universitaria en pedagogía musical. La otra hermana, Elizabeth, pues aceptó que su hermana quisiera dejarlo. Pues vamos a escuchar uno de esos temas que grabaron ahí entre el 72 y el 73, que publicado en esos dos únicos discos. Este tema es llamado Alegría. Ya son Elia y Elizabeth. ¡Ale! esta es un instrumental a cargo de una formación de Los Ángeles llamada Village Crusaders, en el que solo conozco este single de dos canciones. Una de ellas es esta pieza llamada Hashishi, grabada en 1969. Es una de esas gemas perdidas y que, como esta con la que nos vamos a despedir ya, pues el sello Número Group rescata y nos la pone aquí para nuestro disfrute. Nos vamos a ir con Powerhouse y el single You Turn Me On, grabado en 1980. Pues nada, que tengáis una feliz semana y nos encontramos aquí en una nueva edición de Giroscopio Musical. Make me feel, it pleases me. Your touch is so unreal.